noches, bienvenidos, bienvenidas a otro programa de 30 de febrero. Estamos coincidiendo en espacio temporal los dos integrantes de este programa para ofreceros un programa muy evolutivo. Hoy vamos a ver cómo ha evolucionado la historia. ¿Cómo fue la historia de la evolución o qué circunloquio aparecerá? En cualquier caso, siempre seremos animales y siempre lo fuimos. Y seguiremos siendo. O sea, no haré ningún esfuerzo por dejar de ser animales. Ni queremos que lo hagas. Yo tampoco. Bueno, pues hoy ya, si quieres, ya entramos en materia. Tenemos un teléfono que es el 944-21-70-60, que no lo usamos. Tenemos un correo que tampoco lo revisamos, pero... Oye, algún día a lo mejor suena la flauta. 30@linuxmail.org. Y tenemos un programa que quema. Porque hoy vamos a hablar de cómo llegó. Porque hoy en día con internet va todo muy rápido, te enteras de demasiado. Todo. Demasiado, sí, casi ni lo ves. Para cosas, pero claro, antes todo le costaba llegar a otros lados y el conocimiento no se compartía de una manera tan rápida. El conocimiento y el desconocimiento, porque muchas veces lo que se ve en internet es más para fomentar la ignorancia que el raciocinio. Pero bueno, entonces hoy vamos a ver cómo el darwinismo llegó a España y quiénes o qué elementos se pusieron a aceptarlo como teoría válida. ¿Se trata de España o de la Europa continental en general? No, se trata de España, incluyendo la península, Baleares y Canarias. Ceuta y Melilla también. También. Y probablemente por la época todavía Portugal. Cuba. No. Pero Cuba y Filipinas. Están lejos. Está más lejos todavía. Sí, pero todavía era aquella época cuando dominábamos. Aquella época dorada. El españolismo extremo. Entonces, bueno, o sea, parece ahora que más que menos está demostrado que la teoría de la evolución es más correcta que cualquier otra idea. No quiere decir que sea. Sigue siendo una teoría, en el sentido de que no se ha hecho ley. ¿No? Todavía no es la ley de evolución. O sea, sí que es verdad que un día leí un artículo que dice que Darwin formuló la teoría de la evolución, pero ya se ha demostrado como propia, con lo cual ya sería la ley de la evolución. Y bien, hay gente que todavía, dando por bueno lo que dice Darwin, dicen que hay que completar algo más de información para que se convierta en ley. No dicen que Darwin estuviera equivocado, en absoluto. Todas las evidencias muestran que Darwin estaba en lo cierto. Todo lo que se ha seguido diciendo a partir de Darwin también tiene lo cierto. Pero al parecer no se ha formulado de la manera académicamente correcta para que se reforme. No queda todavía unos huecos por terminar de entender para que pueda ser demostrado como ley. Pero bueno, sea lo que fuera, y hoy ampliamente abierta, si bien es verdad que los intereses en no reconocerla están agrandándose, todo lo que es las iglesias evangélicas que dan poder a Dios, esas fabulosas páginas de internet de cristianos contra los dinosaurios, porque la Biblia no habla de dinosaurios y cosas así, que es aún más. ¿La conoces? No la conozco, la página, pero he oído muchos argumentos de ese tipo. No. Por favor, en cuanto tengas oportunidad. Y de los testigos de Jehová. Métete 5 minutos. Por favor, métete 5 minutos en la página. Está en inglés, pero vamos, que traduces tú rápido. Cristiano contra los dinosaurios. Donde evidentemente su mayor lema es como los dinosaurios nunca existieron porque en la Biblia no se habla de ello. Entonces es como, ah, vale, y el chocolate tampoco, ¿no? Quiero decir, aplicando la misma lógica. Y si Cristianos contra dinosaurios no te parece un grupo suficientemente divertido, siempre te puedes meter en el grupo de dinosaurios contra cristianos. Grandioso. Pero bueno, Hoy no vas a hablar de Facebook, hay mucha tontería y muchas cosas interesantes, pero no es lo que nos toca hablar del pasado. Y voy a hacer referencia a algo que puede ser relativamente conocido, pero puede ser como la muestra más evidente al reaccionismo que creó la teoría de Darwin en España. A nivel mundial, o a nivel local, porque todo esto empezó en Inglaterra, ¿no? En Londres. Darwin, cuando expuso su teoría, evidentemente no era lo que la gente estaba dispuesto a oír y no era lo que querían oír. Entonces hubo muchas risas y de ahí viene, sobre todo, el malentendido: el hombre viene del mono. El hombre no viene del mono. Lo que Darwin formuló y lo que fue es que el ser humano y los monos, cualquier primate, comparten un antepasado común. Pero normalmente, como cualquier animal comparte un antepasado común con cualquier otro. Sí, pero bueno, hasta aquel entonces parecía que Dios había creado al hombre y chimpón. Y el resto de los animales, cada uno por su lado y de manera independiente. Y no, Darwin dijo, no, evidentemente hay una evolución y todo, tanto el chimpancé como el gorila y el ser humano en su tiempo tuvieron un pariente común, como el ser humano y un pez o una ameba también muchísimo más tiempo atrás también tuvieron en algún momento algo en común y la vida surgió en un momento determinado. Evidentemente, de ahí salen todas las malinterpretaciones. La típica camiseta con la evolución que siempre sale desde un chimpancé hasta un ser humano es totalmente errónea. Claro, un protosimio, como un lemur, una cosa parecida. Sí, algo así. Pero bueno, en Inglaterra la comunidad científica incluso se opuso a aceptar eso como realidad hasta que vieron las pruebas. Es lo bueno que tiene el método científico, que aunque tú no quieras saberlo, si el método científico lo dice, no te queda más remedio que aceptarlo, porque es así. Y hubo muchas críticas y hubo muchas caricaturas, pero también en España, no sé si luego veremos si sale o no en el texto, pero ahora que habrá sido las navidades, todo el mundo habrá cantado villancicos con la abuela, le habrá sacado la aniseta a la abuela para que se anime más a cantar, y a lo mejor has tenido anís las cadenas o anís el mono. Para los que no lo sepan, la etiqueta de anís el mono es una caricatura de Darwin. Es una crítica al darwinismo. Cuando llegó esta idea a España del hombre viene el mono, anda, este no está tonto ni nada, y pusieron la cara, la cabeza de Darwin en el cuerpo de un mono. Hay una caricatura en alguna publicación británica de la época en la que salía Darwin con su cuerpo de mono. Pues una versión de esta caricatura es la que aparece en la etiqueta de anís el mono. Pero bueno, entremos ya en harina. ¿Cómo llegó el darwinismo a España? Ah, pues vamos a verlo. Dinos. Si algún día estáis visitando Londres, antaño lugar remoto, hoy en día pues puedes ir, te tomas un café y vuelves, y pasáis de compras o simplemente porque os pilla de camino por la populosa Piccadilly Street, quizás os apetezca asomaros a una de las bocacalles que se abren antes de llegar a Green Park, para visitar uno de los lugares más emblemáticos y aún así más desapercibidos de la historia de la literatura y de la ciencia. También os advierto que en la actualidad apenas queda nada de aquel mítico número 50 de Albemarle Street, sede de la editorial John Murray, salvo una pequeña placa en la pared en el bloque de apartamentos ahora dedicados a viviendas particulares. ¿No? Pues si vas a Londres, no solo tienes que hacer una parada en el número 10 de Berkeley Street para ver a Sherlock Holmes, sino que también tienes que ir al número 50 de Albemarle Street. Autores como Jane Austen, Lord Byron y Herman Melville publicaron sus trabajos bajo el sello de la familia Murray. Exploradores y aventureros como David Livingstone, Henry Walter Bates o Francis Leopold McClinton narraron sus viajes por la selva, desierto y el polo entre sus páginas. Y cómo no, naturistas y científicos como Charles Lyell o Charles Darwin. Naturistas es otra cosa. Que igual también. Naturalistas. No, a ver, por mucho que uno. Ahí hace frío. La climatología hay a veces que no ayuda y esto es lo que ocurre. Naturalistas. Y científicos como Charles Lyell o Charles Darwin cambiaron el mundo con sus obras más polémicas y famosas publicadas en aquella época. El 24 de noviembre de 1859, en una nubosa mañana típica del lugar. ¿Por qué siempre dicen una soleada mañana, nubosa? Para ambientar, Borja, se llama contexto. Ya, pero es que el contexto En este caso, que dice que era una mañana. Busca el registro y mira a ver si es verdad, porque a lo mejor hacía bueno, sol y están metiéndonos mierda. Es noviembre, que en noviembre qué va a hacer. Ándate, ¿eh? Pero eso es todo. Para contextualizar algo como que no convence mucho. O sea, si fuera una brillante mañana sería algo que, dice, que sí. a todas luces es algo, pues mi cojones, y tira, es algo y no cierto te... y constatable. Uh-huh. Pero una nubosa mañana ya te está subconscientemente está limitando el criterio, ¿no? No, y que a lo mejor era por... quiero decir, a lo mejor ya eran las 12 y 5 y allí ya son las tardes. Fácilmente estaría. Quiero decir que a lo mejor tú no hubieras comido ese día, pero ya era tarde. Ya era afternoon, quiero decir. O sea, esto es paja. No, es más por lo de nubosa. Que otra nubosa. Lo de mañana... Mañana te parece bien. Mañana me parece bien. Aunque igual fue a la noche, ¿no? Que eso nunca lo sabremos. Porque el tema de las imprentas, pues ya sabes que... Que trabaja casi todo el día. Sí, hay un tío ahí con la tipografía y tal. Bueno, ¿qué pasó el 24 de noviembre? Aparecía la primera edición del origen. Aparecía la primera edición del origen de las especies de Charles Darwin. Tan solo la primera edición impresa, quiero decir. O sea, Charles Darwin había escrito este libro. Sí, había una manuscrita anterior, como bien de tachones, pero mucho anterior. Charles Darwin lo escribió y llegó a esta conclusión, pero dijo. El mundo no está preparado para esto. O sea, va a ser tal el rechazo que voy a encontrar porque esto es tan novedoso que se me va a rechazar y nadie me va a escuchar, que voy a esperar un tiempo hasta encontrar un ambiente más propenso. ¿Qué pasó? Que de repente le escribió otro diciendo, oye, es que yo creo que estoy llegando a la conclusión que esto y esto, y dice Darwin, dijo Charles. Me adelanto. Uy, que esto se parece mucho a lo que yo tengo guardado en la caja, lo voy a sacar antes de que venga este y se lleve los méritos. Y es cuando lo publicó el 24 de noviembre de 1859. Tan solo se pusieron a la venta 1250 ejemplares que se esfumaron en un día ante la sorpresa del propio editor. Tenía amigos. 300 o algo así. Tenía amigos. Unos cuantos. A partir de aquí... A pesar de que estaba nublado, que dices, uff, no sé salir de casa, que igual llueve. Aún así se vendieron todos. Bueno, pero como era típica, pues ellos no verían la excepcionalidad del día. Sacaron el paraguas y dijeron, bueno, pues al gaso. Ya está. Un chambero viene siendo muy útil. A partir de aquí... O bombín, porque en aquella época igual se usaba el bombín, estaba a tope el bombín. Bueno, de todo hay. Algún día hablaremos de la moda británica de la época británica. De los años, sí. Pero bueno, no es el tema de hoy. A partir de aquí, el carrusel de nuevas ediciones, impresiones y traducciones del texto a decenas y docenas de idiomas fue imparable. Hizo que la teoría de la selección natural se extendieran como un reguero de pólvora por todo el mundo en apenas unos años, lo cual, como antes hemos comentado en la introducción, fue algo relativamente rápido y fugaz, porque en aquella época la transmisión de conocimiento no era tan rápida como pueda ser hoy en día. Uh-huh. Así pues, el 7 de enero del año siguiente, ya estamos en 1860, salió una segunda edición y aparecieron las primeras en Alemania, Holanda y Estados Unidos. En 1861, Murray ya iba por la tercera edición original y nuevos países han ido uniéndose a la traducción. Algunos como Alemania, Suiza o Rusia. Incluso ofrecían dos ediciones por esta época. ¿Y en España qué? España. Pues... En 1863 se publica la carta edición inglesa y el fenómeno ya es imparable. Nueva traducción de la segunda edición en Francia, terceras ediciones en Suiza, Alemania, incluso en Estados Unidos, mediante la editorial oficial Appleton, vaya por la cuarta edición del libro. ¿Y en España? Pues en 1866 sale la quinta edición del Origen de las Especies. A estas alturas, en Estados Unidos, Appleton lleva ya 5 ediciones. Suiza, otras 4 ediciones. Francia, 3. Las de Suiza no dicen en qué idioma. Quiero decir, puede ser italiano, alemán o francés, pero no igual especifica. En todos. De ahí que tuvieran ya 4. En romanche, también. Francia, en 3. ¿Romanche? ¿Qué romanche? ¿Qué es esa palabra? Romanche es un dialecto suizo de mezcla alemán e italiano. Ah, ¿sí? Qué cosa. Francia ya lleva tres ediciones, todas ellas en francés. Me imagino el occitano, bretón y corso, pues no era lo que tocaba. Al igual que Rusia, países como Italia, Suecia se unen al carro y han publicado la obra en sus correspondientes idiomas. Pero, ¿y ¿Niapa? España qué? Niapa es. 1872, con grandes cambios tanto en estructura como en contenido, Charles Darwin y John Murray publican la sexta y última edición del Origen de las Especies. Si alguno de vosotros o vosotras entra hoy en cualquier librería del planeta a comprar un ejemplar de esta obra de Darwin, lo que encontrará es la sexta y última edición de 1872. Un año antes, en 1871, obviamente, autor y editor habían publicado en dos volúmenes la flamante primera edición del Origen de las Especies. O sea que en un año hicieron seis ediciones, con sus cambios y tal. Más de una década después de aquella nubosa mañana, que vamos a dar por buena, de noviembre, la célebre obra del naturalista tenía traducciones y ediciones en Dinamarca, Polonia, Hungría, Europa entera. Se leía con avidez las páginas de una cubierta verde, se debatía con intensidad los aspectos de la evolución y se polemizaba sobre sus posibles repercusiones en la biología, teología, sobre todo, sociedad, economía, etcétera, etcétera. Sí, sí, pero bueno, ¿qué está ocurriendo en estos momentos, en esos momentos en lo que es el territorio denominado España? Pues en España ocurría esto. Una señora con abanico. El reinado de la robusta borbona Isabel II duró 35 años, de 1833 a 1868. Necesiten ahorrarse las matemáticas de sumar 35 a 33. Durante los cuales las clases altas y el poder religioso manipularon fácilmente el ya de por sí escaso criterio de la reina y mantuvieron el país alejado y a salvo de cualquier corriente científica o cultural que divergiese de las doctrinas eclesiásticas. Mientras en Europa el darwinismo se extendía rápidamente, España se mantuvo aislada bajo la atenta mirada de obispos y demás prelados. La España siempre puntera, casta y cristiana. La revolución gloriosa de 1868 destronó a la reina, trayendo una breve bocanada de aire fresco. Y aunque el sexenio democrático, por llamarlo de alguna manera, encabezado por Prim, Serrano y compañía, consiguió varios logros políticos y sociales, lo cierto es que estaban más preocupados por encontrar un rey adecuado a sus ideales que en realizar una verdadera apertura cultural. De hecho, este periodo duró poco y no consiguió disminuir el poder eclesiástico que seguía férreamente instalado y vigente. Y bueno, y todavía tenemos sus coletazos actualmente. Yo creo que nada cambia. Como ejemplo más destacable, se puede citar el primer intento de traducción de Origen de las Especies al español. Fue en 1872, y en principio se trataba de una publicación por entregas, basada en la traducción al francés de Clarence Roger, por ejemplo. Dijo que fue el primer intento, digo, y remarco, que fue el primer intento porque ya en el inicio de la obra se incluía una nota del editor español que rezaba así. Como verán los lectores, la autora de este prólogo y traductora de la obra de Mr. Darwin no tiene nada de católica, ni siquiera de cristiana. Para ella, la naturaleza lo constituye todo. Conviene que se tenga presente para poder sacar doble fruto a la enseñanza de este libro y leer con prevención sus temerosas afirmaciones. Todo esto con voz cavernosa. Con tales advertencias previas, ya podéis imaginar que esta obra no pasó de la primera entrega. Hombre, cuando dices, como dices, te voy a dar una cosa que es una auténtica mierda. Es anticristiano, con los cristianos que somos ahora. Pues claro, pero te pilla mal, años, a ver, pilla, si tienes, si un montón de, tienes un montón de plancha y dices, mira, pues prefiero planchar. Tuvimos, yo en aquella época tampoco estaba muy por aquí. Bueno, pero te hubiera tocado. Tuvieron que esperar hasta 1877, 18 años después de la publicación original, para que España tuviese por fin su primera edición completa. Fue publicada por la editorial Perojo y en ella se incluían dos cartas del traductor al español, Enrique Godínez, con el propio Darwin. Godínez, es hijo de Godoy, de Godón, de Godo. Curioso, uno podía pensar que una vez publicada la primera edición en España, el darwinismo correría una suerte similar al resto de Europa. Dice, oye, pues, parecido. Esto, ¿no? Mola, le doy, lo retuiteo, lo comparto. Sí, no, no. Sin embargo, el camino de la evolución en nuestro país se vio frenado y en algunos momentos paralizado por incontables obstáculos, empezando por la larga etapa franquista y extendiéndose casi hasta nuestros días. Imagínate lo que se ha dilatado este tema. Bueno, cabe reseñar las páginas del BOE, ¿no? Cuando señalaron, ahora un par de veces no más, que Dios es el creador de todo, ¿no? Sí, no será del Ministerio de Fomento. El Ministerio de Educación. Que incluía las en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, incluían los básicos o los mínimos que tenía que tener la enseñanza de religión en la escuela, recordemos, en un país confesional, y ponía ciertas gloriosas de como estas de que Dios creó todo. Lo cual es muy curioso porque leí el otro día en internet de estas cosas que te llegan, de uno que decía, bueno, a mi hijo en ciencia le han explicado que la vida evolucionó durante millones de años hasta llegar al ser humano, y el mismo día en religión le han explicado que Dios creó el mundo en 7 días. ¿Cómo le explico yo que las dos cuentan en lo mismo para la nota final? Que las dos asignaturas cuentan lo mismo para la nota final. Hay algo más esperpéntico que todo eso. Quiero decir que parece que vamos a hablar de algo muy lejano, pero es que... Hay algo más esperpéntico que todo eso, que es... yo, por desgracia, estudié en un colegio religioso, cristiano concretamente, católico, y en el último curso ya era... pues así. En clase, en el examen de física, nos preguntaron que... Bueno, una pregunta, la última pregunta del examen era... Con los conocimientos de física cuántica y relatividad que hemos adquirido en este curso, y comenta la siguiente frase: Dios creó el mundo en 7 días. Y ya está. Examen de física. Bien, ¿no? Interpretaciones para... Sí, no, pero esa la tuve mal, casualmente. No sé por qué. Tuve casi todas bien, pero esa mal. Porque a mí el tema de la relatividad... O sea, la física clásica me parece un rollo, pero el tema de relatividad, física nuclear, óptica y algo más actual, pues era divertido. Y casualmente ese examen lo hice bien. Relativismo. Excepto ese apartado que no estaba perfectamente en sintonía, el profesor y yo. Pero bueno, es lo que tiene la relatividad, es relativo a quien lo corrige. Primero relativo a quien lo escribe y luego es relativo a quien la relatividad lo depende del observador. Exacto. Con la pena para ti que el observador era también el cualificador. Pues sí, también. En fin, en 1836, como quien dice, antes de ayer, apareció el decreto sobre publicaciones, que ya desde sus primeros artículos dejaba cosas bien claras. Artículo 1. Si alguien quería saberlo, se declaran ilícitos la producción, el comercio y la circulación de libros, periódicos, folletos y toda clase de impresiones pornográficas de literatura socialista, comunista, libertaria y en general disolvente. ¿Disolvente? Disolvente, sí. O sea, que disuelva. O sea, tú no podías publicar el agua porque el agua es el mayor disolvente que existe. Y luego hay liposolubles también. Sí, no, claro, tampoco esos. Y el artículo 2... Pero esta sería en la zona sublevada, ¿no? Sí. Que no lo sabemos. Esto evidentemente es gobierno de Burgos. De Burgos era. El artículo 2 venía a decir, los dueños de establecimientos... O sea, los golpistas. Los golpistas. Los demócratas de toda la vida, que se conocen en otros ambientes. Ah, vale. El artículo 2, a colación, decía: los dueños de establecimientos dedicados a la edición, venta o préstamos de libros del artículo 1 están obligados a entregarlos a la autoridad civil en un improrrogable plazo de 48 horas. O sea, que habían tardado más de 10 años en traducir el origen de las especies de Darwin, pero tenían solo 48 horas para darlos todos a la autoridad para que no se divulgaran. ¿Qué estrés? Bueno, era un decreto demasiado indefinido y no especificaba obras concretas, pero en el fondo significaba que si alguien se topaba con una publicación que pudiese entrar dentro de la extensa categoría del artículo 1 que hemos explicado antes, debía obligatoriamente entregarla a su custodia en el plazo de 2 días. Hay que decir que no solo en Alemania se quemaron libros, sino también en la España franquista, en las plazas se arrimaron las ascuas a las páginas de papel. 3 años después, el 6 de diciembre de 1936, ya cuando Franco había obtenido todo el poder, trasladó su base de Burgos a Madrid. Exacto, la Cámara Oficial del Libro especificó finalmente, mediante una circular, una larga lista de libros y autores prohibidos. Evidentemente, tanto El origen de las especies como El origen del hombre estaban incluidos, ambas obras de Charles Darwin, por si hacía falta esta explicación. Es probable que penséis que esta censura de la obra de Darwin es algo perteneciente a un pasado remoto ya superado, y efectivamente, así podríamos decirlo en nuestros días. Tampoco, yo creo que tampoco podríamos decirlo de tal manera, porque el 1939 tampoco está remoto. Tan remoto, sino que las cosas no han cambiado tanto. Desgraciadamente no. Y cada vez parece que se parecen más. No obstante, no podemos decir que este pasado sea tan remoto, cuando en realidad hasta bien entrada la década de los 70 aún se ejercía la censura sobre cualquier intento de divulgación de las tesis de Darwin. O sea, estamos hablando de hace 45 años aproximadamente. Y por hablar ya de 45, iconografía 40 de años. Cultura Vámonos. Popular, te comento que Félix Rodríguez de la Fuente bien podría hablarnos de las fuertes presiones que recibió durante la producción de su programa Planeta Azul en Televisión Española en 1871. 1971, que tampoco está tan viejo cuando murió. Murió en no, el año 80. Sabíamos que iba con el helicóptero cuando yo nací, pues me pilla lejos. 1971. ¿Quién ha puesto tanto número junto en mi papel? Artículos como el que os vamos a leer ahora aparecieron en numerosos medios de comunicación de aquella época. Este, por ejemplo, dice: cuando intentan convencernos de que un pez aburrido de dar vueltas en el agua decidió fabricarse unas patas y salir a dar un paseo por los aledaños de la costa, el señor Rodríguez de la Fuente deja de ser un científico para convertirse en un hombre fogoso, dotado de fértil fantasía, que imagina y da como ciertas todas las ficciones de su mente acalorada. No es lícito que la Televisión Española lance al aire programas en donde se enseñen que se den como científicas probadas y seguras teorías que, por el contrario, son una ficción insostenible por falsas. Este artículo, aunque cuesta mucho creerlo, fue publicado, y ahora sí que voy a poner un mero cuidado en el año 1971, y firmado por un tal ingeniero Bonelli. No sabes que tenía de Bonelli, que tenía de ingeniero, pero no quiso poner su nombre en todo caso. Pero quiero decir, esto pasó por un corrector, pasó por un editor, pasó por el... Quiero decir que no es lo escribo, lo mando. Quiero decir que esto lo leyó mucha gente antes de ser publicado, y se publicó, con lo cual no era solo la opinión de esta persona, sino de toda la cadena de mando. De hecho, la obra de Darwin ha sufrido un fiero apartheid en España. Solo por poner un ejemplo, bueno, o algunos, a ver los que no salen. El relato de su viaje en el Beagle se publicó en 1839 y no tuvo una edición en español hasta 1899, lo que son 60 años después. Una de sus más... ¡Qué bueno eres en matemáticas! Tremendo. Una de sus más interesantes publicaciones sobre los arrecifes de coral no llegó a España hasta su publicación en el 2006. Su obra Vegetable Mold apareció originalmente en 1881 y no tuvimos una traducción española hasta el 2010. o su libro sobre las plantas trepadoras de 1880 no llegó a publicarse en castellano hasta el 2011. Estamos hablando de hace 4 años. Sí, mal contado. En esa época te valía más a cuenta ya ponerlo en el traductor del mundo o de Google Maps. Es más, a pesar de que la obra de Darwin no es demasiado extensa, aún quedan libros suyos como su enciclopedia en 2 volúmenes sobre cirrípedos, que hoy en día, más de siglo y medio después de su publicación, aún no tienen edición española. Bueno, a ver, dando un poco de margen a entendimiento, es cierto que no se ha querido. De 150 años no te da tiempo a traducirla. Podemos entender que sus obras más características no se han traducido porque no se quería dar a conocer una verdad incómoda para el poder, pero, a ver, vamos a dejar también un poquito de margen y a lo mejor los 2 volúmenes sobre cirrípedos tampoco eran tan interesantes. A lo mejor en castellano no suenan tan bien como en inglés, quiero decir que... Sí, cirrípedo en no, tener, no hay bueno. Que tener motivación para aprender inglés. O sea, y entender lo que cantan los Beatles, no, porque es una auténtica basura. Entonces a lo mejor dice, bueno, pues yo aprendo inglés para leerme los cirrípedos de Darwin. Y ole. Y ya está. En fin, pero entonces recapitulemos, ¿no? Vamos a recapitular, que a mí me gusta mucho. Si las obras más importantes de Darwin estuvieron durante épocas perdidas en España, si su libro más emblemático tardó casi 20 años en ver la luz tímidamente en nuestro país, si los poderes eclesiásticos predominantes impidieron bajo pena de excomunión cualquier manifestación evolutiva y si la mayoría de sus trabajos apenas han traducido a nuestro idioma, ¿cómo llegó el darwinismo a España? Llegó, ha llegado. Porque ya os adelanto que llegó. Así ya llegó ya. Y sorprendentemente temprano, teniendo en cuenta lo que hemos visto hasta ahora. Leyendo la obra Fortunata y Jacinta de Benito Pérez Galdós, vemos como el autor describe el ambiente universitario allá por 1863. Comenta cómo los jóvenes estudiantes entablaban largos debates sobre Haeckel, Darwin y el fijismo de las especies. Fijismo. Fijismo, sí. O sea que esto es lo que tenemos de momento, pero tenemos algún poquito más. Veamos pues ahora los detractores, ¿no? Hemos visto que no fue fácil. Vamos a ver por qué no fue fácil y qué hicieron para tratar de evitarlo, ¿no? Entonces, evidentemente, si hay que señalar a alguien, ¿quién piensas tú, Borja, que va a ser la primera institución interesada en negar la difusión de los... De los... Pues yo me imagino que pudiera ser la institución que publicó el Génesis, ¿no? Incluido en la Biblia. Puede ser. Porque difiere un poquito en cosas, en detalles, de lo que decía Darwin. Mínimamente. Exacto, premio para el señor. La Iglesia. Vamos a ver qué papel jugó la Iglesia en la relantización de la difusión de las ideas de Darwin. No somos partidarios de la equidistancia. Esa idea tan equivocada como extendida en el periodismo actual de que siempre y casi de manera obligada hay que dar voz a todas las partes implicadas en un debate nos conduce a la engañosa apariencia de que ambas partes son igualmente razonables y que por alguna misteriosa fuerza gravitatoria el punto medio es el más adecuado. ¿Fuerza qué? Gravitatoria. No, el sonido ha sido atraído por la gravedad y por eso no ha llegado. El punto medio es el más adecuado, pero eso no siempre es cierto, a pesar de que el posmodernismo predominante en nuestra sociedad necesita entender que en ocasiones lo correcto se encuentra en la tesis de una de las partes y que la otra es simplemente equivocada, errónea, malintencionada o homeopática. No obstante... O no es malintencionada, sino intencionada, obviamente. Sí, pero para el mal. Bueno, yo no lo juzgo. Simplemente... Ay, qué distante eres, Borja. Sí, equidistante. No obstante, como bien hemos comentado en tantos otros programas o en lo que llamamos de programa de este, es fácil entender la pertenencia a dedicar el tiempo a analizar las posturas contrarias al darwinismo en España en el siglo XIX. Desde un punto de vista histórico resulta conveniente para entenderla en profundidad a qué se enfrentaban los primeros introductores y divulgadores de que nos hemos referido antes, ¿no? Con la llegada de las diferentes traducciones, cartas de autor y otros textos. Además, y como elemento principal a tener en cuenta, hay que resaltar que salvo a un reducido número de estudiosos que se atuvieron estrictamente a las cuestiones científicas, el debate sobre el darwinismo en España se desarrolló principalmente en el terreno de las connotaciones filosóficas, religiosas, sociales y políticas. Desproveer al ser humano de su privilegiada situación como creación divina y convertirlo en un mero producto de una naturaleza azarosa e impersonal significaba toda una revolución copérnica que no afectaba solamente a la ciencia, sino que tuvo implicaciones en toda la sociedad. El obispo Samuel Wilberforce, uno de los célebres detractores de Darwin, sí, pues sale ahí y tiene una foto. Pues, pero existe la creencia. Hay que decir que este era un obispo. Sí, el obispo era el mayor enemigo de lo que decía Darwin. Entonces, no solamente la iglesia anglicana se opuso. Samuel Wilberforce. No solamente la iglesia anglicana se opuso a las ideas de Darwin o a las teorías de Darwin, sino que la propia iglesia española, católica, episcopal, romana, bla, bla, bla. Cristiana. También. Entonces, existe la creencia ampliamente extendida de que Darwin fue furiosamente atacado por la iglesia anglicana de su época. Podríamos decir que es una idea parcialmente incorrecta o al menos incompleta. Es cierto que el naturalista soportó estoicamente improperios de una buena parte del clero inglés, como por ejemplo del obispo que hemos comentado antes. Pero no fue ni mucho menos un ataque generalizado, ni siquiera unánime. De hecho, muchos de los más altos representantes de la iglesia de sus días entendieron, estudiaron y respetaron las ideas evolucionistas expuestas por Darwin. El mejor ejemplo de ello es que jamás se prohibió en Inglaterra ni uno solo de los libros escritos por Darwin. Es más, la mayoría fueron auténticos bestsellers que se vende mucho. Que convirtieron... Es que a mí no me gustan estos anglicismos así, porque sí. Pues si se vende mucho, se vende mucho. Bestseller. Superventas. Y otra, ¿no?, cosa. O superventas. Superventas. O super molón. La palabra superventas. Fue un superventas. Bueno, ahora se usa un montón de anglicismos que no sé. Bueno. Es que es super cool. Será. Bueno. Que convirtieron todos estos auténticos superventas, convirtieron en millonario a su editor John Murray. Y a la muerte del naturalista, su cuerpo fue enterrado en la abadía de Westminster, un alto honor que la iglesia anglicana se ofrece a figuras más destacadas, que obviamente en España no hubiera ocurrido. Exacto. Y si vais a la abadía de Westminster, pagáis lo que cuesta entrar y veréis... Si lo buscáis, su tumba, la de Newton y alguna más que por ahí. Las que tengan. Yo he entrado, Yo no estuve tampoco. En la mayoría de países europeos, el darwinismo se encontró con menos obstáculos por parte de la iglesia que los que al principio se podía suponer. Francia ya habían tenido a Lamarck y Cuvier. Lamarck era el que decía que las jirafas estiraban mucho el cuerpo. Sí, la función hace lo mismo. Sí, entonces pues estiraba mucho y sus hijos salían con el cuello más largo y estos estiraban mucho el cuello, que por un lado podía parecer razonable, pero por otro lado, el que tú estés musculoso, que te hayas mazado en el gimnasio metiéndote de todo, no significa que tu hijo vaya a salir musculoso. Con lo cual, poco probable. Las ideas de Lamarck no fueron del todo correctas. Pero bueno, Alemania también contaba con una extensa herencia naturalista previa. Y en Inglaterra los debates fueron decayendo con el tiempo, puesto que ya poseían infinidad de personajes rebeldes como Lane, que lo hemos mencionado antes, o Owen. Por no hablar del propio abuelo de Darwin, Erasmus, se llamaba así, no es que se fuera de Erasmus, que su zoonomía ya mostraba avisos evolucionistas desde décadas antes de que lo propusiera su nieto. Qué familia ilustrada. En España, sin embargo, no había existido antes una confrontación tan abierta entre ciencia y fe. Como os podéis imaginar, la censura y la Inquisición se dedicaron a resolver cualquier duda. ¿Estás dudando a ver si la ciencia... ¿Damos otra vuelta más de torno? Pues igual hace calor. Por cierto, un saludo a aquella persona que nos amenazó con la hoguera. Hace ya años, con la primera época de... Cada vez que paso por Valladolid, o sea, por Palencia, que el término municipal de Torquemada, sonrío. Y hoy en día es muy difícil sonreír, así que muchas gracias. Ay, bueno, en España, sin embargo, ya hemos dicho que, bueno, sí, sí. Dímelo tú. Tampoco contábamos con la tradición científica tan arraigada como en el resto de países europeos. Y, por supuesto, España se encontraba a años luz de vivir en un ambiente predispuesto a nuevas teorías científicas. Más si además contradecían las sagradas escrituras. Por ello, en nuestro amado país, sí se vio efectivamente una dura resistencia a la iglesia de la Iglesia Católica hacia el darwinismo, que además no se quedó en críticas o descalificaciones, sino que en muchos casos conllevó prohibiciones de obras inconvenientes, destituciones, expulsiones de cargos docentes y escarnios públicos desde la influyente posición que el poder eclesiástico ostentaba y ostenta en la España decimonónica y actual. Y detenta. Por ejemplo, te leo, que probablemente tú no lo puedas ver, el artículo 1 del Concordato de la Santa Sede con el Estado Español de 1851 dice: la Iglesia Católica Apostólica Romana, que con exclusión de cualquier otro culto continúan siendo la única de la nación española, se conserva siempre a los dominios de su majestad católica por todos los derechos y prerrogativas que debe gozar según la ley de Dios y lo dispuesto por los sagrados cánones. El artículo 2 dice: en su consecuencia, la institución de las universidades, colegios, seminarios, escuelas públicas o privadas de cualquier clase será conforme a la doctrina de la misma religión católica, y a fin no pondrá impedimento alguno a los obispos y demás prelados diocesanos encargados por su ministerio de velar sobre la pureza de la doctrina de la fe y de las costumbres, y sobre las educaciones religiosas de la juventud en el ejercicio de este cargo, aún en las escuelas públicas. Pues me sonaba bastante al artículo que has dicho antes, que se publicó el año pasado. Corta y pega en toda la regla. No se inventó nada. No se inventa nada últimamente. ¿La Iglesia Española qué le pasaba? Pues a la Iglesia Española, la Iglesia Española había salido muy mal parada de los sucesivos gobiernos liberales de principios del siglo, siendo víctima además, bueno, víctima. Algo había sacado de antes de más, seguramente. Siendo víctima además de diversas desamortizaciones, Mendizábal en el 36 del siglo XIX, Espartero, Maroz, que tres sucesivas desamortizaciones que fueron recuperando bienes que los pueblos habían construido o cedido a la iglesia, y que pues en esta época dijo: bueno, vamos a recuperar algo, por lo menos un poquito. Pues bueno, tras estas desamortizaciones minaban tanto el poder económico de la iglesia como su consecuente influencia en la sociedad. Por ello, cuando tuvo la menor ocasión, intentó asegurar su predominio con el gobierno, con el nuevo gobierno conservador. De conversador, no sabemos. En 1851 se firmó el Concordato sobre el Estado y la Santa Sede, que consiguió devolver la confesionalidad a España, convirtiendo la religión católica en la religión oficial del Estado y recuperando la capacidad de adquirir y mantener bienes con la obligación por parte del Estado de respetar solemnemente su propiedad. Bueno, básicamente, cosas que actualmente también está. Sí, me suena mucho a los acuerdos del gobierno, o sea, del Estado con la Santa Sede, preconstitucionales y aún vigentes. El concordato. Y que se está haciendo más confesional el Estado, ¿no? Contra las. Bueno, al final las políticas que está siguiendo son más confesionales que laicas. Hombre, se dan medallas a vírgenes y se pide a la Virgen también que acabe con el paro. Bueno, es que eso ya me parece de... Y de ahí lo que tú quieras que decir, luego los locos somos nosotros. En fin, el Concordato de 1851 fortalecía el poder eclesiástico en España, y algo más importante para los que aquí nos ocupa, ponía a toda la sociedad y por escrito la infalibilidad de las creencias emanadas de las sagradas escrituras. Ya sé, lo que ponen las sagradas escrituras es lo que hay, y te lo comes con patatas. Los obispos y arzobispos de todas las diócesis del país iban a mirar con lupa cualquier atisbo de insurrección ideológica y filosófica, haciendo especial hincapié en aquellas teorías procedentes del extranjero. Toda afirmación científica que tuviese una mínima repercusión en el ámbito religioso, se iba a encontrar inmediatamente con una firme respuesta por la parte de la Iglesia. Como muestra un botón. En el discurso leído en la solemne apertura del curso académico de 1872-73 del Instituto de Segunda Enseñanza de Granada, Rafael García Álvarez, profesor de Historia Natural, tuvo la ocurrencia de ensalzar la figura de Darwin, afirmando que su teoría de la evolución sintetizaba la más alta expresión del progreso, dando una sencilla a la par que majestuosa unidad a la historia de la aparición y desenvolvimiento del mundo orgánico, fundada en la transmisión por vía de herencia de las modificaciones de estructura individuales que, acumuladas en el tiempo, transforman las variedades en las especies. Todo esto entre comillas, porque es exactamente lo que dijo el señor. Pues, rápidamente, no tardó ni siquiera dos días, llega la respuesta del arzobispo de Granada, don Bienvenido Monzón. Bienvenido, es un nombre muy bonito. Si vas Bienvenido a Monzón. Hijo, contémplalo. Sí, lo malo sí. Es que no era asiático. No, podía ser de Bangladesh, Bangladesí, pero no era Bangladesí, era de Granada, o por lo menos allí ejercía el cargo de arzobispo. Expuso públicamente que tras el examen de ese discurso por parte de cinco teólogos sinoidales de probada calificación, decretaban la censura y condena del discurso por herético, añadiendo que se trataba de un escrito que relegaba al hombre a la condición de bestia, lo cual era injurioso a Dios y a su providencia y sabiduría infinita, depresivo a la dignidad humana y escandaloso para las conciencias. Cuidadín, ¿eh? Bueno, ya al Congreso Católico Español de 1889. Pues en Francia ya habían hecho la Revolución Francesa. Pues sí, pero la habían hecho hacía ya un siglo. Pues sí, mucho. Vete a Francia en esta fecha, haberte ido a Francia a preguntar que dónde estaban los marqueses y los condes. Pues ya no llevan corbata. Imagínate, 100 años, no llevan corbata. 100 años ya se habían guillotinado un buen de peña. Napoleón estaba ya por ahí dando. No estaba ya. Sobrebazo. No estaba, sí, aquí ya podemos hablar de la comuna 100 de París. 100 años antes. Ya estaba, ya había 100 años antes, ya había dado cierrebazo y demás. Y en España, va otro ritmo, ¿sabes? Las cosas de palacio van despacio. En 1889 se celebraba en Madrid el primer Congreso Católico Español, con el objetivo de llegar a un consenso ante la convulsa situación política y social que vivía España tras la restauración borbónica. Como no podía ser de otra forma, tanto en aquel primer congreso como en los siguientes, se abordó el panorama intelectual y científico emergente, con especial interés hacia las inclinaciones evolucionistas de muchos pensadores de la época. Entre los ponentes destacó, por su virulencia, al cardenal Ceferino González, que a su intervención condenó sin piedad hasta las investigaciones paleontológicas referentes a la prehistoria y protohistoria, y que pronto destacaría como una de las principales bazas de la Iglesia Católica frente al Darwinismo en España, puesto que, además de sacerdote, poseía estudios de filosofía, física y química. Ceferino González. ¿Qué dijo? Este hombre, ¿no? Uh-huh. O se está con Dios o se está con Darwin. Bien, ahí. Pues nada, pues muy bien. Allá saco. Bueno, desde muy temprano, este hombre, Ceferino González, encarnó la defensa a ultranza de las creencias católicas frente a las corrientes liberales, krausistas y, por supuesto, darwinistas, que se extendían por España a principios de 1870. Estaban ahí quemando España. Sin embargo, el tiempo, irónico y paradójico, iba a mostrar que Fray Ceferino, como se le solía conocer en aquellos años, terminaría convirtiéndose en arma de doble filo para la Iglesia Católica. Porque este muchacho, que atacaba con rotundidad las tesis darwinistas consideradas como armas contra Dios e irreconciliables con la verdadera fe, sus primeros escritos iba a tener su propia evolución, puesto que paulatinamente iría aceptando algunas de sus teorías, oprimiendo, reconociendo la selección natural como un mecanismo válido, aunque solo para plantas y animales, nunca para el hombre. Posteriormente, en 1891, su obra de 9 tomos, La Biblia y la Ciencia, acepta abiertamente la evolución del hombre, al que, por supuesto, mantiene su origen divino. O sea, que se fue transformando. En el principio estaba como muy fervoroso de Dios y luego se fue pasando. Y luego empezó a leer y dijo, hostia, pues no me equivoco. Todo verdad salvo algunas cosas. Pero le honra cambiar de opinión. No. En eso le alabamos el gusto. Y aunque unos años antes Ferrero había renunciado por cuestiones de salud al obispado de Sevilla, el sacerdote era considerado como uno de los pensadores más importantes de la Iglesia, por lo que paulatinamente la aceptación de sus teorías darwinistas fue un espejo de lo que en varias décadas, con varias décadas de retraso, iba a ocurrir poco a poco y con timidez en el resto de la Iglesia Católica a lo largo del siglo XX. Que costó. Pero, y sigue costando. Pero todavía no se ha conseguido del todo. De hecho, a mí lo que me llama la atención es lo de Estados Unidos, que hay muchos institutos que tienen que dar tanto la teoría de Darwin, el evolucionismo, como la teoría de Lamarck o el creacionismo, como teorías análogas. Y me parece increíble. Bueno, pues dentro de lo que cabe, ha dado cosas maravillosas como el pastafarismo. De eso sí, pues hay malabarismos o driblajes o regateos que se saca la gente para desprestigiar el creacionismo a la Iglesia en sí. Triste, pero cierto. Pero en Estados Unidos, y no solo en Estados Unidos, en cualquier lugar donde la Iglesia evangélica, porque muchas veces hablamos muy mal de la católica, pero la católica, comparado con otras, no te va a decir que sea buena, pero tampoco te va a decir que sea la peor. O sea, que no son tan sobrados como otros. El catolicismo al final es algo que mola, quiero decir. O sea, tú puedes hacer lo que te dé la gana, matas, pecas, lo que quieras. Pides perdón y ya pides estás. Perdón y, joder, pues mira, has pedido perdón, ¿sabes? Y entonces te hacen borrón y cuenta nueva. Hay otras religiones cristianas, pero no católicas, donde la culpa no se exime solamente con el perdón. Entonces es diferente. Y lo que ocurre es que la Biblia se lleva aún, si cabe, más a rajatabla. Entonces, bien, los evangélicos, tanto en Estados Unidos como Brasil, o ahora están entrando con mucha fuerza también en África, imponen que lo que dice la Biblia es la verdad y no cabe interpretación, y pues lo que hay. Pero tristemente eso también está consiguiendo su pozo aquí. O sea, constantemente, a nada que muevas un poco el dial del 107.5, vas a notar que está todo lleno de emisoras hablando de la bondad de Dios y de lo malo que es el diablo y todo eso. Y esa gente también es antidarwinista y está teniendo cada vez mayores altavoces y mayores receptores. Y yo es algo que no sabía. Bueno, yo me he encontrado con gente de la Universidad de la Pompeu Fabra, que tengo una. No es un amigo mío, pero es una persona que conozco a través de un amigo mío, que da clases de biología en la Pompeu Fabra, y dice que te sorprendería las veces que alumnos se encaran al profesor negando la evolución como teoría válida. Es decir, que no es el típico tonto que el pobrecito no ha tenido la posibilidad de tener una educación, con lo cual no ha llegado a tener un razonamiento crítico. No, es una persona que, muy a pesar de lo criticable que puede ser el sistema educativo, ha pasado ciertos cortes, con lo cual ha demostrado efectividad y validez, y estando en la universidad todavía da por válido argumentos irrisorios. Accesorios religiosos, que en muchos de los casos es lo mismo. Y ya está, pues con esto hacemos un programa. Así somos. Y así somos, que nos sentamos acá y venga, tira. La birra, venga. Pues nada, os dejamos ya hasta la semana que viene o hasta dentro de dos, depende de cuándo nos estés escuchando. Muy bien, hasta la siguiente. Saludo. Será 30 de febrero y tú vendrás a hacerme compañía y ya te quedarás aquí conmigo, mi querido amigo arsénico. Después de un corto viaje por la noche, descansaremos juntos al abrigo el sitio donde nace verde el trigo, mi querido amigo arsénico. Corre, corre, por favor, o no tendré valor para morir amándola. Voy al este del Edén, amigo mío, ven para esperar allí. Mañana será 30 de febrero para mí, por una simple flor de invernadero que no quiere creer lo que le digo, mi querido amigo arsénico. Y solo te diré que aún la quiero, que siempre estará aquí conmigo. Tú serás el único testigo, mi querido amigo arsénico.